El diablo trata de convencerte, sí, de hacerte pensar que para ti está todo perdido, de que para ti no hay solución, para ti no hay salida. Y hoy Dios quiere entrar con una palabra de fe en tu vida para desafiarte, para llevarte en crecimiento, para hacer algo mayor. Jesús quiere levantarte, sí, porque si usted va a parar, usted va a ser incrédulo por cada palabra de incredulidad que el diablo quiere sembrar en su corazón. Usted nunca va a tener fe, porque todos nosotros, todos los hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿sí?, precisan usar el escudo de la fe, precisamos usar el escudo de la fe todos los días y alimentarnos con la palabra de Dios todos los días. ¿Qué dice el Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos los días necesitamos un pan, el pan de la palabra de Dios, el pan del alimento para mantenernos firmes espiritualmente, para mantenernos, sí, firmes en la fe. Hoy Jesucristo quiere levantarte espiritualmente, edificar tu fe. Sí. Usted está siendo atacado por el diablo en esa área, de esa manera. Hoy Dios quiere levantarte. Vamos, levantate, levantate en el nombre de Jesús. No escuches las mentiras del diablo. Y si las escuchás, que ellas no te dominen. Si el diablo está hablando tu oído, que salga, que no afecte tu vida. Comienza a adorar, a glorificar a Dios, comienza a exaltar el nombre de Jesucristo. Sí, y de esa manera el escudo de la fe se activa para apagar los dardos de fuego del maligno. Compartí este mensaje ahora, que hay personas, amigos tuyos, que están precisando oír esta palabra, que están mal. Tal vez tú no sabes que están pasando un mal momento, pero cuando escuchen esta palabra van a ser restaurados en el Señor. Dale like para que la plataforma, la red social entienda, sí, que te está agradando, y comienza a compartirlo con otras personas. Vamos a seguir hablando de Jesús, del poder, el amor de Jesús para restaurar. Porque hay una guerra espiritual. Y tal vez usted hoy está enfrentando esa guerra espiritual en su vida, en sus emociones, en sus sentimientos, o conoce a alguien que está sufriendo. Jesús quiere entrar con milagros. Aleluya, Jesús quiere entrar con milagros. Gloria a Dios por eso. Gloria a su nombre, porque Él quiere entrar con poder para liberarte, para romper las cadenas que te han atado. Todo ese ataque, esa avalancha de ataques, de pensamientos que el diablo quiere sembrar para hacerte creer que para ti está todo perdido, hoy tiene que caer por tierra. Sí. Hoy tienes que recibir un nuevo pan. Hoy Dios quiere darte un pan del cielo para animarte, una palabra que te anime, sí, que te restaure, que te dé un nuevo ánimo, una nueva esperanza. Dios quiere comenzar a liberar tu interior, todo eso que está ahí enredado, que son pensamientos de guerra, que no te dejan descansar, sí, que estás, parece, en el ojo del huracán, en esa tormenta, sí, atacándote. Hoy Jesucristo te levanta, porque hay una palabra de fe para tu vida, hay una palabra de esperanza, hay un pan que viene para alimentarte, para fortalecerte. Dios te levanta. Si el diablo trata de convencerte de que para ti está todo perdido, pero espere, usted tiene que hoy comenzar a creer que eso es mentira, sepa que es mentira y comience a creer que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay nuevos caminos, que en Cristo hay cosas nuevas, que en Cristo hay poder de Dios para manifestarse. El poder de Dios hoy viene sobre tu vida para manifestarse, para que usted comience a buscar la presencia de Dios, se levante por la fe. Y algo Dios comenzará ahí a transformar en tu vida, porque Él transforma nuestros pensamientos. Sí, porque cuando el diablo coloca ese pensamiento en nuestra cabeza, también se junta con otros pensamientos. O sea, lo malo parece que atrae otras cosas más malas, más pensamientos negativos, más incredulidad, más duda. Comenzás a aislarte, a apartarte, dejás de tener ganas de ir a la iglesia, de adorar, ya no querés orar, porque parece que estás tan lleno, ¿sí? Porque dices, ya para mí no hay solución, entonces ¿para qué voy a buscar? Para mí no hay salida, entonces ¿qué voy a hacer? Ya está, me dejo al abandono, me abandono, ya no sigo intentando, no sigo buscando, ya ¿para qué voy a tratar de tener fe si para mí está todo perdido? Y hoy Dios quiere ministrarte esa nueva fe, esa nueva esperanza, para levantarte. Quédate ahora hasta el final del video, porque vamos a orar en esta dirección. Jesucristo va a llenar tu vida del Espíritu Santo, va a comenzar un nuevo tiempo, ¿sí? Jesucristo va a comenzar una nueva obra en tu vida, ¿sí? Y a veces parece que en el momento recibimos un alivio y después viene de nuevo. Eso es porque el diablo continúa el ataque, ¿sí? La oscuridad continúa, pero hay victoria de Dios para tu vida. Así que si esa es tu situación, que parece que estás sintiendo esa guerra, que has llegado a pensar de que para ti está todo perdido, de que no hay esperanza, que Dios no te escucha. Si hay personas que me dicen, Pastor Pablo, a mí Dios no me va a ayudar, Dios no me quiere ayudar a mí. ¿Sí? Mire, la mentira, porque Dios es el más interesado en ayudarte, es el más interesado en hacer milagros en tu vida. Por eso Él siempre libera una nueva palabra de fe para que tú creas, para que tú abraces. Si Dios quiere que abraces la palabra, Dios quiere que abraces la fe, para que puedas crecer, avanzar. ¿Sí? Porque el crecimiento espiritual es como una bola de nieve. Comienza pequeño y va creciendo, creciendo, creciendo. Usted va a ir recuperándose. ¿Sí? Cuando usted abraza la palabra de Dios, comienza un proceso que es como una bola de nieve. Cada día va creciendo, cada día va mejorando, cada día va avanzando. Así hasta que usted continúe orando, buscando. ¿Sí? Nunca pare, para que nunca pare el crecimiento, la bendición, el obrar de Dios. Así que deje que hoy Jesús comience a quebrar ese pensamiento. Hoy tiene que salir de tu cabeza ese pensamiento, tiene que salir de tu corazón. Basta de pensar de que para ti ya está todo perdido. Mentira del diablo. Para ti en Cristo Jesús hay victoria, para ti hay bendición, para ti hay nuevos caminos, para ti hay puertas que se abren, para ti hay victoria en Cristo Jesús. Por eso continúe buscando. Jesús viene a derribar por tierra los planes del diablo, a destruir las obras del diablo y a levantar una nueva obra en tu vida. Por eso hoy, levántese por la fe para recibir lo nuevo que Jesús tiene para tu vida. Así que coloca tu mano ahí, en tu corazón. Vamos a orar en esta dirección. Tiene que salir ese pensamiento, esa traba, esa oscuridad, esa maldad, ¿sí?, que el diablo quiere hacer, porque hay victoria de Jesús para ti. Oremos juntos. Padre Celestial, te pido por la vida de mis hermanos que han, Dios mío, entendido que esta palabra es para sus vidas, para que venga esa victoria, líbralos de ese mal, de ese ataque, Señor, de esa oscuridad que quiere alcanzarlos, de esos pensamientos, Señor, que el diablo lanza para hacerles creer que para ellos ya no hay solución, que no hay salida, que hoy puedan entender que en Cristo hay poder, hay esperanza. Espíritu Santo, guíalos en este tiempo a la victoria, guíalos a cosas mayores, a bendiciones mayores, a revelaciones mayores, Padre Celestial. Te pido algo nuevo, libera una nueva gracia, libera una nueva unción, libera un nuevo poder, amado Rey. Libera lo nuevo que tú tienes para sus vidas. Te agradezco por la vida de mis hermanos, Padre Celestial. Levántalos poderosamente en victoria para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amigo, amiga, entra en el perfil Pablo de Besa en español en todas las redes sociales. Estamos llegando a los 200.000 seguidores, así que quédate. Si encontrás, si entendés que los mensajes te están edificando, compartilo para que edifique a otras personas. Forma parte de esta familia espiritual que estamos buscando la presencia de Dios, que oramos todos los días. Así que vas a crecer espiritualmente. Deja que Dios te guíe, deja que Dios te use. Quédate firme ahí en la oración, busca la presencia, que tu casa se llene de la presencia de Dios. Orá, adorá, medita en su palabra, porque Dios hará cosas mayores en tu vida en este tiempo. Quédate firme ahí en Dios. Entra en el perfil. Hay 3 mensajes por día que se liberan. Estoy publicando 3 palabras por día que van a edificar tu fe en Jesucristo. Bendiciones. Sí.